Continuamos aquí en la sintonía de la tarde. Ya sabes que hasta ahora pues hacemos esa parada casi obligatoria, ¿no? Todos los martes con el consumo y con los amigos de Facua Cádiz, concretamente con su secretario general aquí en la provincia, con Jesús Yesa, a quien ya saludamos muy amablemente al otro lado del teléfono. Muy amablemente nos atiende como siempre. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado como siempre de compartir este momento con vosotros. Pues como siempre vamos a recordarle a los oyentes que a través del WhatsApp de la radio, a través del 607-488-775 pueden enviar sus consultas que semanalmente, relacionadas con el consumo eso sí, pues serán respondidas en este espacio. Y tenemos hoy, hemos recogido un total de 5, Jesús, como cada semana. La primera que nos cuenta esto: estuve buscando hace 2 meses hotel para el puente del día 1 de noviembre a través de un buscador de hoteles que he utilizado en otras ocasiones para hacer reservas. Sin haber reservado nada, un hotel de los que estuve mirando me ha cargado una noche de hotel. No sé si por error pude hacer la reserva, pero lo cierto es que en mi zona privada del buscador de hoteles no consta la reserva ni tengo correo electrónico al respecto. Como siempre que he hecho reserva con esta página, lo que me habría alertado para cancelar esta supuesta contratación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso es fundamental determinar si realmente el oyente ha cometido un error y aún sin querer y sin ser su voluntad, pues no ha realizado la cancelación y, por lo tanto, en este caso, obviamente, el hotel tiene todo el derecho a cobrar por el servicio, aunque no se le haya prestado, porque ha realizado la reserva y ha tenido la habitación a su disposición. Y por lo tanto, lo que tendrá este oyente, lo más recomendable es que se dirija al buscador y que el buscador le certifique si tiene constancia de la realización de esa contratación o si no tiene constancia de la misma. En caso de que el buscador le confirme, tal y como él sospecha y tal como él parece ser que ha comprobado en esa página web, que llegó a cancelar y que por lo tanto no se dio curso a esa contratación, en este caso sí que el error lo habrá cometido el hotel. E incluso habiendo tenido la reserva, y aunque se le haya quedado la habitación colgada, en este caso el hotel no le puede cobrar ningún solo céntimo al usuario porque no le ha prestado el servicio, además no le ha prestado el servicio. En este caso no por un fallo del usuario, sino por un fallo de la gestión del propio hotel o de la página web. Por lo tanto, eso es fundamental y en este sentido, insisto, debe de contactar con el buscador y pedirle que certifique si se realizó o no se realizó la contratación. En caso de que no se realizara, que reclama el hotel la devolución del dinero que le ha cobrado. Pues aquí en este caso el buscador es el que tiene la palabra, porque es el que tiene la constancia, ¿no? El que puede tener la constancia de si se hizo finalmente esa reserva o no. Otra que va de telefonías o de compañías telefónicas. Jesús dice: en octubre del pasado año, hace ya un año y un mes, me hicieron una oferta para pasar mis líneas telefónicas a otra operadora. Tras estar 10 días con ellos y sin el servicio al completo, móviles y televisión, es lo que tiene contratado, me pasan el cobro, una factura por el mes completo. A fecha de hoy me envía un correo reclamándome el pago de 43,31 euros, amenazando de un posible procedimiento monitorio. De todo esto tengo algunas grabaciones de cuando contraté con ellos. ¿Debo presentar una reclamación o esperar a que ellos me demanden? Caben las dos opciones, pero yo creo que es muchísimo menos, no creo que se va a llegar a efecto la realización de la reclamación judicial de la supuesta deuda, teniendo en cuenta la cantidad tan ínfima que es, son 43 euros, y es algo que suelen utilizar las empresas de telecomunicaciones en particular y muchas otras empresas en general, de advertir, no quiero utilizar la palabra amenazar al consumidor, porque si usted no me paga, yo lo llevo al juzgado. Nos van a llevar al juzgado, pero nos van a llevar al juzgado para cantidades, para deudas que realmente tengan un importe lo suficientemente importante, lo suficientemente alto, como para justificar el gasto de la gestión que va a tener que realizar el banco para presentar la demanda judicial, que también para las empresas pues bastante engorroso. Por lo tanto, no creemos, pero aún no creyéndolo, creemos muy oportuno que si ya lleva un año aguantando la monserga de que le están reclamando una deuda que no procede, porque atendiendo a lo que nos ha dicho el oyente, no le llegaron a prestar la totalidad de los servicios contratados, que ya eso de por sí, obviamente, es un incumplimiento de contrato por parte de la empresa de telecomunicaciones, y que además, si no entendí malamente, incluso que le cobraron un mes completo por esos servicios. Uh-huh. Con lo cual, dos argumentos de suficiente peso para reclamar a la empresa de telecomunicaciones la anulación de esa supuesta deuda que le están reclamando. De esta manera, repito, es mucho más sencillo para presentar una reclamación, esperar los 30 días de respuesta por parte de la empresa de telecomunicaciones, Si a los 30 días la empresa no responde o responde insistiendo en que quiere cobrar la supuesta deuda, el oyente debe de presentar esa reclamación en el organismo oficial que tiene competencia para resolver este tipo de reclamaciones, que no es un organismo judicial, sino que es un organismo que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos, concretamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que, como acabo de indicar, pues es el organismo que tiene entre sus competencias la de resolver las controversias que se susciten entre los usuarios y las empresas de telecomunicaciones. Pues esa resuelta, por otro lado, está un poco más escueta. Dice un oyente que le gustaría saber, Jesús, cómo puede reclamar por disconformidad la reparación de una motocicleta que aún está en periodo de garantía. Bueno, la pregunta es escueta, pero la respuesta a lo mejor... es un poco más extensa, ¿no? Es más complicado, ¿no? A lo mejor un pelín más complicado. Bueno, tampoco es que sea excesivamente complicado, pero no es tan escueta. Lo primero que tenemos que decirle a este oyente es que el responsable durante el periodo de garantía de cualquier error en la reparación es el vendedor de la motocicleta. Entiendo que ha llevado la motocicleta, que le ha tenido una avería, que se la han reparado y que la motocicleta sigue sin funcionar correctamente. Eso, utilizando el término técnico, el término legal, se entiende que es una falta de conformidad. Y cuando dentro del periodo de garantía, cualquier producto que compremos los consumidores, sea una motocicleta, sea un ordenador, sea un televisor, tiene una falta, manifiesta una falta de conformidad, la ley nos otorga el derecho a los consumidores de poder reclamarle al vendedor, y digo y hago insistencia al vendedor, aquí no procede ni la reclamación ni al taller, ni procede la reclamación al fabricante. Y hago esta advertencia, porque en materia de garantía hay muchas empresas que son muy dadas a tirarle la pelota, en unos casos al servicio de asistencia técnica o al taller, y en otros casos al fabricante, si no, mire usted, yo no tengo la culpa, eso es, o bien el fabricante que ha fabricado la moto mal, o bien el señor del taller que no da con la tecla para arreglarla, pero yo aquí no quiero saber nada, no, mire usted... Usted como vendedor es el que responda ante el consumidor de la garantía y por lo tanto esa reclamación se la debe de interponer al vendedor, a la empresa que le ha vendido la motocicleta. Es muy importante, si no lo ha hecho ya, que lo haga a partir de este momento cada vez que tenga que llevar la motocicleta a reparar, que exija que cuando le devuelven la motocicleta arreglada o tal como indica el oyente, supuestamente arreglada, que exija el resguardo de la reparación. El resguardo de la reparación es un documento que obligatoriamente, es decir, no es un favor que nos haga el taller, sino que obligatoriamente tienen que darnos en cualquier taller cuando se repara un coche o cuando se repara una moto durante el periodo de garantía, y es muy importante porque ese resguardo no solamente van a aparecer las fechas de las reparaciones, sino lo que es también muy importante, debe de figurar todas las operaciones, todos los trabajos que se hayan realizado en la motocicleta, es decir, si se le ha cambiado tal pieza, si se ha arreglado todo, deben de aparecer, también por decirlo de alguna manera para que nos entendamos, los síntomas o las averías que ha tenido la motocicleta y que ha provocado que la tuviéramos que llegar a la reparación. No le funciona esto, no le funciona lo otro. Digo que este documento, ese resguardo de reparación, también los talleres, en la inmensa mayoría de los casos, así hay que denunciarlo, se hacen el tonto y nos lo entregan. Y repito, no es ningún favor, sino que es una obligación que tienen que tener los talleres, porque claro, al llevar la moto a reparación durante su periodo de garantía, no estamos obligados a pagar esa reparación y por lo tanto el taller no está obligado a emitir la factura en la que aparezca toda esa información. Precisamente por eso la normativa vigente prevé esa posibilidad, y para que el consumidor pueda ejercer su derecho y pueda defenderse ante una falta de conformidad por parte, en este caso, del vehículo que ha adquirido este oyente, pues establece esa obligación y, por lo tanto, y con esto finalizo, es muy importante que si, por desgracia, el oyente no ha pedido ese resguardo de reparación, pero tiene que ir en alguna otra ocasión a llevar la moto al taller, pues que solicite que se le entregue ese resguardo de reparación. Y si los responsables del taller le salen por petenera, o mire usted, nosotros no damos eso, mire usted, nosotros no estamos obligados, mire usted, es que esto tiene que venir usted la semana que viene, porque el que hace los papeles mi jefe, bueno, pues muy sencillo, deme usted la hoja de reclamaciones, y en la hoja de reclamaciones tenemos que decir que hemos solicitado que nos faciliten el resguardo de la reparación de la motocicleta y que la empresa se ha negado a facilitarnos. Y en este caso, con esa reclamación sí que podemos presentar una denuncia directamente contra el taller, porque, insisto, los talleres están obligados a facilitar los resguardos de las reparaciones que realicen durante el periodo de garantía de los vehículos. Pues sí que era un poco extensa o compleja la respuesta. La siguiente va en relación, Jesús, también a las molestias que nos conlleva, molestias personales que nos conllevan pues todas estas gestiones, ¿no? Dice un oyente así, que nos comentaba que había avisado con un mes de anticipación, de antelación, a la renuncia a renovar su póliza de un seguro de salud. No obstante, y pese a informarlo, le enviaron unos días antes un recibo anunciándole la póliza de este próximo año. Llamaba a la compañía para recordarles que no quiere renovar la póliza y que ya lo ha comunicado por correo electrónico su intención, y aún así le han cobrado la póliza, cuyo recibo dice que va a devolver evidentemente el próximo lunes. Su duda es, en su opinión dice, que la empresa ha cometido una ilegalidad y que a él por tanto le van a hacer perder el tiempo, y por eso su pregunta es, ¿cuál es el consejo de Facua ante esta situación? Bueno, en este caso está, si así lo estima conveniente, si lo considera oportuno el oyente, está claro, como él dice, que la compañía de seguro ha cometido una ilegalidad, y ya lo hemos indicado en otras ocasiones en este programa y tendremos que volver a indicarlo seguramente en próximos programas, atendiendo otras consultas. El organismo, la administración, que no me salía la palabra, competente para sancionar a aquellas empresas que incumplen con las normativas de protección a los consumidores, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Con lo cual, con lo que nos está comentando el oyente, está en su perfecto derecho, si así lo quiere hacer, en presentar una denuncia contra la compañía de seguro por haber incumplido la normativa y haberle pasado el cobro ese seguro que él, como también nos ha indicado en tiempo y forma, ya había comunicado su voluntad de cancelarle. Pues fácil y sencillo. Y la última dice, contraté un vuelo París-Sevilla que tuvo un retraso de 2 horas y media a su llegada, por lo que puse la correspondiente reclamación solicitando la compensación correspondiente, a la que la compañía me ha contestado que la normativa vigente no establece compensaciones en caso de retraso, sino en caso de cancelación del vuelo, por lo que no me compensa el retraso, que te recuerdo, Jesús, que es de 2 horas y media a su llegada. ¿Es esto cierto? ¿Eh? Bueno, es cierto en parte, es decir, las compañías aéreas sí están obligadas a dar compensaciones, a dar indemnización a los usuarios cuando se provocan retrasos, cuando el usuario sufre retraso con respecto a la hora de llegada prevista del vuelo, pero también es cierto que eso solamente se considera retraso si el vuelo llega con más de 3 horas de diferencia con la hora prevista. Si tal y como tú me indicas con todo el acierto, que son 2 horas y media, pues en este caso concreto el oyente no tiene derecho a compensación. Sí que tendría derecho si le ha provocado algún tipo de daño ese retraso, por ejemplo, que haya perdido algún enlace o que haya perdido algún servicio por haber llegado tarde, pero no tiene derecho a la compensación en sí misma, que repito, solo tenemos derecho a esa compensación cuando el retraso supere las 3 horas con respecto a la hora de llegada prevista. La compensación va, ya que estamos hablando, para cualquier otro que tenga esa duda o que vaya a volar próximamente, la compensación va desde los 250 euros hasta los 600 euros y la cantidad en definitiva que nos tiene que pagar la línea aérea dependerá de la distancia que haya que recorrer, la distancia que se haya recorrido, mejor dicho, en el trayecto del vuelo. 250 a 600 aparte del billete de vuelo o sin contar el billete de vuelo, o sea, no, el billete no te lo devuelve porque el servicio te lo ha prestado. Vale. Es decir, yo lo que tengo derecho a la compensación, y repito, si el retraso me provoca algún daño que sea acreditable, imaginémonos, mire usted, yo tenía previsto tomar un vuelo que salía a las 2 horas y lo he perdido, con lo cual he tenido que sacar otro billete, pues eso sería un daño acreditable. Mire usted, si usted hubiera cumplido con su obligación, yo no hubiera tenido que sacar otro billete de avión. Con lo cual, en este caso, ese billete de avión extra que he tenido que comprar por culpa del retraso es un daño que usted me tendrá que pagar, pero no tengo derecho a la compensación. La compensación, cuando sea derecho, es decir, si yo llego con 3 horas de retraso, con independencia de que a mí eso no me cause ningún daño, porque mire usted, es que estoy llegando a mi casa, es decir, llego al aeropuerto de Jerez y voy y cojo mi vehículo y llego a mi municipio, es decir, no me provoca usted ningún daño, nada más que ese retraso, bueno, aunque no me haya provocado usted un daño, usted me tiene que compensar. ¿Cuánto? Pues dependiendo de la distancia que hayamos recorrido con el vuelo desde un mínimo de 250 euros hasta un máximo de 600 euros. Entendido ahora, Jesús, estamos a 2 semanas y algo para el puente de diciembre, habrá muchos, ¿no? Reservando hoteles, reservando vuelos, yo creo que esta información pues le habrá servido tanto a los que nos envían los mensajes como a los que están preparando su escapada de puente. Así que te agradezco enormemente y nuevamente que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Ubrique en esta tarde para, bueno, repasar todos estos asuntos que consideramos de interés. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchas gracias. Encantado de haber estado con vosotros.